y tenía un estilo muy cómico por un lado y por el otro totalmente realista, a pesar de que no pretendían ser realistas. Recordemos la época, estamos hablando del principio de la carrera de los Beatles, la época en que la moda mod, valga la redundancia, la llamaba así, estaba impuesta. Cuero, autos rápidos, era una especie de refinamiento de la estética rock and roll de los 50 en Inglaterra. Sí, sí, esta serie no pretendió jamás, al contrario, siempre trató de evitar todo lo que tuviera que ver con problemas sociales y cosas bajas. Siempre tuvieron una cierta actitud clasista. Acá la gente era toda buena, toda rica, la gente se vestía bien, la gente era elegante. Exacto, este, era una serie británica. Era para gente de clase alta, no para la gente que lo viera de gente de clase alta. La visualización era gente de clase alta. Para darles una idea que surge más o menos, por lo menos en su parte audiovisual en esa época, piensen Bond, piensen James Bond. Británico, lindo, rico, espía. Solo que los Vengadores operaban internamente. Creo que no llegaban a salir de Inglaterra. Y si lo hacían, iban a algún país cercano. No, no salían. Era interno. No salían. Eran espías de defensa interna del país. Trataban de alejarse un poco de la realidad para proporcionar escapismo. Sí, sí, se supone que Steel había sido parte de Scotland Yard en otra época, pero ahora trabajaba por su cuenta dentro de esa organización. Sí, John Steed era uno de los protagonistas, el único que se mantuvo durante toda la serie. Toda la serie, inclusive con el remake. Bueno, los actores tenían camino libre para la improvisación. La premisa general era ser sofisticado. Como decíamos recién, había un productor, el productor Brian Clemens, que también era el guionista. O sea, el tipo escribía los guiones, escribía, hacía el diseño de los decorados, el clima del programa, buscando la música, trabajando codo a codo con los directores de arte, desde la música, pasando autos, por la ropa, hasta los autos. John Steed y Emma Peel, los protagonistas clásicos de la serie, no se iban a subir a un Chevrolet. Se subieron Rolls Royce. De hecho, John Steed tenía un Rolls Royce y ella tenía un Jaguar. Un Jaguar impecable, pero precioso, precioso. Impecable. Yo y vivían discutiendo sobre qué auto usar. James Dean en su Porsche S911 era un terraja comparado con esto. Bien, los actores, como dijimos antes, trabajaban prácticamente por su aire. El tono de la música terminó dándole un sello distintivo a las aventuras. Eran unos agentes secretos cuyas misiones siempre tenían que ver con combatir a genios malvados que deseaban apoderarse del mundo. De vuelta, Bond. Es la época. Ian Fleming, el autor de James Bond, lo había escrito hace un par de años, apenas los libros, y la película de Bond estaba a un año de no, el mismo año. El Doctor No, del 61. En ese sentido. Exacto. La música era de Laurie Johnson. Bueno, después de esta parte del programa vamos a pasar la cortina, que la verdad es excelente, como toda la serie. En cuanto a la serie en particular, acá se emitió la original, arrancó en el 60, acá tenemos la acá se pasó a emitir en el, muy en el rápido. 10, en el 10, me imagino que a mediados del 60, ¿no? En el 64 ya se estaba emitiendo acá. Bien, yo que soy un poco más chico, recuerdo de verla en trasnoches del Canal 7. El Canal 7 la pasaba sobre las 3 de la mañana todos los días y yo me la devoraba. Yo era chico, yo tenía 13, 14 años. Bueno, sí, vivimos diferentes épocas y pero embargo, la vimos a la misma realidad. Yo la llegué a ver hasta el 73, 74 porque la seguían repitiendo. Y repetían más que nada de la segunda temporada, la segunda época en la cual estaba la actriz que fue la que se consagró. Bueno, la serie arranca con un tal Dr. Kill, que lo interpretaba el actor Ian Hendry. Que estaba decidido a vengar la muerte de su prometida. Se une con un agente secreto llamado John Steed, que lo interpretaba Patrick McGee, lo interpretó de nuestra serie. Atentos, estamos diciendo que no había una mujer al principio. Sí, eran todos tipos, que sopa de testosterona que era esto. Eso duró toda una temporada. Toda una temporada. Era. Se dieron cuenta que necesitaban una mujer y además John Steed. El Mr. Steed se había convertido en protagonista indiscutido. El tipo tenía carisma. Era solterón como Bond. Era el veterano fachero, inglés y elegante. En su eterno traje negro, sombrero de bombín, paraguas que sacaba una cuchilla de la punta. Era el gentleman. Sí, luego lo cambió durante un tiempo y usaba un bastón de esos de caña. Los días que no llovía. Adentro tenía una espada. Los días que no llovía. En la segunda temporada se le une una mujer, la actriz Honor Blackman, como Kathy Gale. 2 años con capítulos de blanco y negro fue cuando se consolidó el éxito de la serie en Inglaterra. Pero luego el boom internacional llegó cuando Diana Rigg interpretó a Emma Peel un personaje total y completamente diseñado para enamorar a la audiencia americana. Y aquí creo que podemos decir que fue el momento en el cual los Vengadores se transformaron en el verdadero éxito. No es que antes no tuvieran éxito. Ahora, pero internacional, todo el mundo recuerda a esta temporada. Porque Emma Peel está muy buena y ahora que es una mina que tendrá, ¿qué? 70 años, sigue estando bárbara la actriz Diana Rigg. El nombre de John Steed, Steed es este corcel. O sea, es el semental, evidentemente. Y el nombre de Mapil juega con manapil o sexapil, o sea, carisma sexual para los hombres. La mina se vestía, era una viuda de alta sociedad, se vestía de cuero. Era doctora o abogada, ¿no? No recuerdo. No, creo que eso es un invento de la película. No recuerdo. Que después vamos a comentar. Y un año entero, esa fue la temporada que yo vi en el 7. Algunos deben recordar, quizás, si llegaron a ver algún capítulo, sus ropas eran siempre ceñidas, solían tener anillos en lugares donde no deberían haberlo sujetando parte de la ropa. Piensa en Gatúbela en Batman. Probablemente se ha copiado ahí porque Batman es y esto lo hacía una persona que hacía un personaje que era una viuda modosita, pero que solamente tiraba líneas de seducción hacia su compañero, que era un solterón. En el año 62-63, en Inglaterra. Hubo una tercera protagonista que vino cuando abandonó el papel, que fue Linda Thorson. Empezó a hacer el papel de Tara King, una jovencita, y se quedaría hasta el final de la serie original. Después hubo un remake en los 70. Se mantenía el personaje de Steel con el mismo actor, pero no prosperó demasiado. Igual tuvo dos o tres temporadas también, ¿no? Tuvo tres temporadas. La serie, como inglesa que es, tiene una herencia literaria como Arthur Conan Doyle, Alfred Hitchcock, combinado con los Beatles y a Fleming, con la psicodelia de los Beatles y otras cosas y otras bandas de músicos de la época. Y hasta tenían cosas de Shakespeare mezcladas en el medio. Y como decíamos, los actores improvisaban mucho porque era una característica de la época, el teatro improvisado. Sí. Lo que llevó, como hablábamos en el programa anterior sobre los juegos de rol, la idea de ponerse en la carne del personaje ya estaba naciendo en esta época. Tanto que a partir de dos líneas y un perfil psicológico del personaje, uno podía ser el personaje mientras lo actuaba. La televisión británica tiene mucho de eso. Bueno, y podemos contar un poco qué pasó a raíz de esto también. Hay centenares de novelas de Los Vengadores. Centenares de novelas, libros, historietas. Historietas británicos, franceses, alemanes y hasta una argentina. Un cómic editado en Argentina, dibujado por argentinos, en La Ricotipa en el año 68. En México una versión diferente, en Estados Unidos como 40 versiones diferentes. Fue impresionante. Muñequitos de acción, figuras de acción, el set de autitos del señor Steed, Emma Peel y el Rolls Royce y el Jaguar hecho por Corgi, la empresa italiana de autitos de colección. El bastón de señor Steed. El bastón espada del señor Steed. Copiado a la perfección. Queremos uno. Set de tiro al blanco, las muñequitas tipo Barbie con cada una de las protagonistas. Las cosas que salieron a partir de esta serial fueron quizás la muestra de lo que hoy en día es mercadotecnia, porque en esa época no salían esas cosas. No, es verdad. Y después tenemos, a mediados de los 90, por allá por el 95-96, salió una película, un remake. Fue, digamos, una precursora de lo que son ahora todos los remakes en película de series. Tenemos la película de SWAT, la película de Starkey Hutch. Ahora se está haciendo mucho eso, pero en ese momento no se hacía demasiado. No, era no, 10 no. años. Y esta fue una de las primeras que yo recuerdo. Visualmente es excelente. Visualmente es muy parecido. Y musicalmente es difícil errarle, porque tenían toda la serie rebotando. El guión deja mucho que desear. Sí, yo debo decir que soy un fanático de John Connery y debe ser la peor interpretación que he visto. Y no es culpa de él. Es culpa de los guionistas. Sin embargo, hay puntos a resaltar. Visualmente dijimos que es bárbara. La secuencia inicial es el actor que hace John Steed, que no puedo acordar quién es, pero se parece mucho al actor original, el tipo de pinta. En una especie de curso de obstáculos para espías, se le abre una trampa abajo de los pies y se cuelga de una viga arriba con el paraguas. Mata enemigos con la cuchilla de paraguas. Y el personaje femenino fue perfectamente bien elegido. Uma Thurman en traje de cuero. Que debe haber sido uno de los mejores papeles que hizo dentro de algo que no tenía mucho requerimiento. Uma Thurman en un traje de cuero apretado, damas y caballeros. Visualmente es bárbara. y una de las escenas que representa totalmente la psicodelia de la serie original es cuando John Connery, que es el jefe de los malos, está reunido con toda su mesa directiva del mal, vestidos de ositos de peluche gigantes con careta y todo, y uno se saca la careta y es John Connery vestido de osito. Es como haberse tomado un papelito de ácido sin pagarlo. La película vale la pena. Vale la pena como diversión. Ojalá algún día hagan un remake con guiones que se acerquen a la serie. ¿Qué pasó? La serie en su... Para mí, por lo menos. La serie en su momento tenía una inocencia de lo que era la época de los 60, la psicodelia. Los guiones boludos, pero bien hechos que tenía, salían bien porque era metida la época. Quisieron copiarlo los que lo hicieron esta vez. Y me parece que deben haber pensado demasiado, y desde el punto de vista de una persona de los 90, y no tú. Bueno, teníamos intención de hablarles de los capítulos y de explicarles un poco de qué iban cada uno de ellos. Primero, son demasiados, se nos va a complicar ser justos con cada temporada, y nos pareció más lógico recomendarles una página donde está todo lo que pueden ver sobre los Vengadores y vale la pena entrar. Sí, la vamos a poner en la sección de links de nuestra página. Pero es, la página es losvengadores.theavengers, o sea, theavengers.tv. Si quieren pegarse el salto y evitar y pasar directamente a la parte en español, la misma dirección, pero barra bienvenidos.htm. Es un sitio excelente que tiene mucha información y links a montones de páginas con fotos de todas las temporadas, de todo el merchandising, clips de sonido de diferentes capítulos. Tienen un montón de cosas gratuitas que se pueden bajar y que valen la pena. Inclusive tienen programas de radio, porque también hubo el programa de radio de los Vengadores con muchos capítulos. Están los programas enteros que se los pueden bajar y escucharlos. Y saben inglés, por supuesto. Claro, si un día ven que llenamos un bloque con un programa de eso, no se asusten, porque a nosotros nos van a copar. Bueno, en cuanto a demora, esto es todo. Nos vamos al corte con el tema de la serie por Laurie Johnson, imagino yo que era la que hacía la, la cortina, y volvemos en el bloque que viene para hablar de Evangelion. Exacto. Nos olvidamos de una cosa. A partir del programa de hoy, cada vez que hablemos de una serie, cómic, libro, etcétera, le vamos a dar un puntaje. Nuestra unidad de medida son los Zeppelins. Un Zeppelin, basura total; 10 Zeppelin, gloria de los dioses. Yo a los Vengadores, tomando en cuenta que a pesar de que hay poca cosa, por lo menos acá, y vi poco, y las temporadas posteriores pueden ser medio malongas, yo le doy un 8, porque es muy cool. Emma Peel está bárbara, John Stilson, que no sé cómo se llama, grande. Son 8 Zeppelins 10 de mi parte. ¿Entrego? Yo le doy 7, tomando en cuenta las diferencias entre una temporada y otra. Sobre todo, digo, le baja mucho las últimas 3 que fueron en los 70. Bien, entonces, 7 de Andreu, 8 míos. Los Vengadores se lleva un promedio de 7,5 Zeppelins. Para hacer la primera cosa que puntuamos, muy bien. Ya volvemos. Thank you. My Name is Ether. Perdidos en el éter. Si vos todo lo que escuchaste, pasate por perdidoserelete.com por horarios y descargas de programas completos.